Saludos a todos los radioescuchas que se sintonizan en este, su noticiero, Noticias de Abajo ML, en su emisión del 26 de noviembre de 2024. Quédense con nosotros en este viaje informativo en el que estaremos abordando información y noticias del movimiento social, de las luchas de liberación y todas las formas de resistencia contra el capitalismo colonialista. De este lado, Pancho. Nos alegra mucho que nos escuchen y también agradecemos a las radios que nos retransmiten aquí en México, pero también fuera del país. Si les interesa nuestro trabajo, pueden compartirlo y seguirnos en nuestras redes libres como GNU Social, Diáspora, Mastodon o en las no libres como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Los invitamos a revisar también el repositorio de los programas anteriores en archive.org o también en evox.com. Bueno, sin más, vamos a pasar al cóctel informativo. Internacionales. Kurdistán. El Comité de Alianzas y Relaciones Políticas Democráticas de Congrestar, la Organización Paraguas de Mujeres del Noreste de Siria, envió un mensaje de solidaridad a los movimientos de mujeres y feministas de todo el mundo, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado este 25 de noviembre. Con información de kurdlat.com. Sahara Occidental ocupado. Estado de Marruecos persigue y ataca a periodistas saharauis en un intento de censura. Con información de contramutis.wordpress.com. Honduras. Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras sobre la ratificación de sentencia para los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres. Faltan los autores intelectuales. Con información del copim.org. Desde el ombligo del monstruo. En el bloque abajo los muros de las prisiones tenemos el caso Miguel Peralta, en el que nos van a compartir unos audios, y también el caso de George Esquivel, también nos van a compartir unos audios, y nos hacen esta invitación a un evento anticarcelario para el 7 de diciembre a las 5 de la tarde en el Ocupache, y también sobre la rifa para conseguir donativos monetarios para el George. Y bueno, esta rifa cuesta 30 pesos y se pueden conseguir los boletos en el Che, en la Revuelta del Café, en la UOM Xochimilco y también por mensaje en las redes sociales. Oaxaca. Lanzan campaña para visibilizar la violencia y la resistencia por parte de mujeres periodistas. Con información de desinformémonos.org. Rifa anticensura, movilización, solidaridad y autogestión contra la represión. Se realiza esta rifa para conseguir fondos para los compañeros que fueron agredidos el 5 de septiembre y que perdieron equipo. Y bueno, nos estamos organizando como medios libres para apoyarnos mutuamente, y esta publicación la compartió Voices in Movement. Resonancias del Caracol. Evento autogestivo organizado por la RUA abraza a las madres y padres de desaparecidos y exige el cese a la guerra contra comunidades zapatistas. Y bueno, el 23 de noviembre se realizó en la Plaza Tlaxcuaque un evento autogestivo de este concierto de Resonancias del Caracol, y les vamos a tener un extracto de este concierto que estuvo bastante bueno. El Oxochitlán de Flores Magón. Se realiza la faena internacionalista por el retorno en el Ox en exigencia del cese al hostigamiento y violación de derechos humanos para la comunidad. Con información de Noticias de Abajo ML. Ciudad de México, Xochimilco, San Gregorio Atlapulco. Jornada Día por la Lucha de los Derechos de los Pueblos de San Gregorio Atlapulco. Este domingo 1 de diciembre de 2024, a partir de las 12, en la Casa del Pueblo Tlamastiloyan de Atlapulco, se realizará un evento para conmemorar la resistencia de este pueblo contra la imposición de megaproyectos hídricos. Los invitamos a asistir también y les tendremos más información más adelante. Y bueno, esta es la información que les tenemos preparados. Esperemos que sea de su agrado, que los invite a movilizarse y a asistir a alguno de los eventos que les hemos programado.

privándoles de liderazgo y negándoles una verdadera liberación. Vivimos a la sombra de una tercera guerra mundial no declarada, en la que las mujeres son el blanco principal de una lucha de múltiples capas que amenaza su existencia y busca silenciar sus voces. La tercera guerra mundial no es solo un conflicto militar, sino una guerra sistemática que se dirige contra la vida en todos sus aspectos, destruyendo la cultura, la naturaleza y los valores humanos fundamentales. Frente a esta amenaza global que pone en peligro nuestra existencia como individuos y pueblos, es nuestro deber como mujeres oponernos a esta violencia organizada que se dirige contra la vida, la identidad y la esperanza. Bajo el lema, con la filosofía de las mujeres, la vida y la libertad, defiéndete, nos encontramos hoy en Rojava y en el norte y el este de Siria, y afirmamos que el momento actual exige unidad y una mayor solidaridad entre las mujeres. Ahora es más importante que nunca que los movimientos de mujeres en todo el mundo se unan y construyan mecanismos de autoprotección para contrarrestar los intentos de las fuerzas opresoras. La revolución de las mujeres en Rojava, norte y este de Siria, es un proceso en evolución que continúa a pesar de los numerosos desafíos. Esta revolución, en la que las mujeres son una fuerza importante y líder, está bajo ataque constante, especialmente por parte del Estado fascista turco, que se posiciona como enemigo de las mujeres y pretende aplastar este movimiento que lucha por la libertad y la igualdad. Quieren destruir todo lo que hemos construido, pero sabemos que una revolución liderada por mujeres es una revolución que no puede ser derrotada. Continuará hasta que se logren sus objetivos. Este llamamiento es un compromiso renovado con el camino de la lucha, una promesa de trabajar codo a codo para crear redes de apoyo y solidaridad que desafíen la opresión y garanticen que las voces de las mujeres sigan siendo poderosas e inquebrantables. Nos comprometemos a apoyar a todas las mujeres que se oponen a la injusticia, a todas las mujeres que resisten a la opresión y que exigen sus derechos, una sociedad justa y una vida digna. En Congrestar sabemos que proteger la revolución de las mujeres requiere fortalecer las organizaciones independientes y los mecanismos de autodefensa. Creemos que este momento es una oportunidad histórica para forjar una alianza global que resista todos los intentos de subyugación y destaque el hecho de que la voz de las mujeres es más fuerte que la fuerza de la oscuridad. A todas las mujeres revolucionarias, a todas las mujeres que se aferran a sus sueños, a pesar de la opresión, y a todas las que se enfrentan a la violencia en todos los rincones del mundo, les aseguramos que no están solas. Juntas estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la resistencia, luchando por construir un futuro donde la libertad y la dignidad de las mujeres sean derechos inviolables. Continuemos luchando, fortalezcamos nuestra unidad y hagamos de este siglo el siglo de la libertad y el empoderamiento de las mujeres. Vámonos con más información. Sahara Occidental ocupado. Estado de Marruecos persigue y ataca periodistas saharauis en un intento de censura. Con información de contramutis.wordpress.com. El periodista saharaui Mayara, coordinador de Equipe Media, fue agredido 40 días después de haber sido amenazado junto con Ahmed Atani, presidente de Equipe Media en la ciudad de Bojador. El periodista saharaui Mohamed Haiba Mayara, coordinador de Equipe Media, la agencia de prensa saharaui que lucha contra el silencio informativo que impone Marruecos en el Sahara Occidental ocupado, ha sido atacado en el Aouin y ha resultado herido. La agresión se ha producido un mes y 10 días después de haber sido amenazado, junto con Ahmed Etiangi, presidente de la Equipe Media, en la ciudad de Bojador. Alrededor de las 9 de la mañana de hoy, martes 19 de noviembre, hora local, supuestos agentes, vestidos de civil y a bordo de una motocicleta, se acercaron al periodista, al que golpearon brutalmente sin mediar palabra, según fuentes de Equipe Media. Los agresores hablaban entre ellos con acento marroquí, por lo que sospechan que es un ataque de los servicios de seguridad marroquíes. El periodista se trasladó a un hospital para ser reconocido. Desde Equipe Media afirman que el violento ataque contra Mohamed Mayara constituye una represalia por sus actividades periodísticas y a favor de los derechos humanos, así como por sus posiciones políticas sobre la ocupación del Sahara Occidental y el saqueo de sus recursos naturales. Equipe Media recuerda la serie de crecientes restricciones y violaciones que enfrentan los miembros del grupo periodístico y en general los activistas de los medios y los defensores de los derechos humanos. Pide a la comunidad internacional que investiguen las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en los territorios ocupados del Sahara Occidental, que afectan la vida y a la seguridad física de las personas. Mohamed Mayara y Ahmed Etanji fueron amenazados el 9 de octubre por las autoridades marroquíes en la ciudad de Bojador, a donde habían ido a visitar a una hermana de Etanji. Cuando estaban en la casa, policías y fuerzas militares rodearon la vivienda y les exigieron que se marcharan con amenazas de detención, ante lo que tuvieron que abandonar Bojador y regresar a El Aouin. El activista saharaui Ahmed Abai fue detenido por protestar contra el acoso de los periodistas y después de estar una hora en comisaría y ser multado, quedó en libertad. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura, denunció en octubre pasado el acoso y las represalias que sufren los periodistas del colectivo Equipe Media y pidió a las autoridades marroquíes que cesen los actos contra ellos. Equipe Media es un colectivo de periodistas fundado en 2009 que opera clandestinamente en el Sahara Occidental para romper el bloqueo informativo que Marruecos ejerce sobre la excolonia española, territorio no autónomo que ocupa desde finales de 1975, e informar sobre las violaciones a los derechos humanos. Y bueno, la nota es más extensa, los invitamos a que la revisen en contramutis.wordpress.com. Vámonos con más. Honduras. Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras sobre la ratificación de sentencia para los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, con información del copin.org. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha confirmado las sentencias de 7 de los 8 hombres condenados en los juicios de 2018 y 2021 por el crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro. Se han ratificado las condenas de David Castillo, empleado principal de la familia Atalá, Douglas Bustillo, militar y jefe de seguridad de la empresa de la familia Atalá, Mariano Díaz, mayor del Ejército de Honduras, Henry Hernández, militar, Elvin Rapalo, Oscar Torres y Edilson Duarte. Esta decisión confirma una vez más la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas los miembros de la familia Atalá continúan en la impunidad. La decisión de los magistrados de la Sala Penal ha modificado las agravantes de la sentencia de David Castillo, lo que implica una reducción de su condena, y ha enviado el caso de Sergio Rodríguez al Pleno de la Corte Suprema debido a la falta de unanimidad sobre la ratificación. Estas modificaciones son producto de las presiones indebidas al órgano de justicia y demuestran la continuidad de la existencia de la estructura criminal detrás del crimen contra Berta Cáceres. El derecho al acceso a la justicia se sigue obstaculizando por parte de los intereses económicos y políticos que tienen sus garras dentro del sistema de justicia hondureño y que pretenden beneficiar a la familia Atalá y sus aliados criminales. La decisión de enviar el caso de Sergio Rodríguez al Pleno de la Corte Suprema prolonga aún más el proceso judicial y demuestra que el sistema de justicia hondureño continúa favoreciendo la impunidad de quienes actúan en nombre de intereses empresariales por encima de los derechos de las comunidades indígenas. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a redoblar esfuerzos en esta etapa crucial para responsabilizar a los autores intelectuales del crimen, puesto que la lucha por la justicia para Berta y para los pueblos continúa. No descansaremos hasta que todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, enfrenten las consecuencias de sus crímenes y se profundice la grieta de la justicia en el muro de la impunidad de Honduras. El COPIN, las comunidades lencas organizadas junto a la madre, hijas e hijo de Berta Cáceres, agradecemos profundamente a todas las personas, organizaciones, instituciones y espacios solidarios en Honduras y el mundo por su incansable respaldo en esta lucha por la justicia. Estas sentencias marcan un precedente importante en la historia de Honduras y son un aliciente para continuar en la lucha por la justicia para los pueblos. Reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social en Honduras y la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas por las que luchó nuestra Berta. dado en La Esperanza, Intibucá, a los 25 días del mes de noviembre de 2024. Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz. Vamos a un corte musical y regresamos. Cruje el corazón. Crece el corazón. En tu rostro hay un umbral, estallido de cometa, un rayo circular, el llamado de la tierra vino a reparar. Lo terrible no es el odio, sino es no saber amar. Nuestra conexión complementaria es un portal, el autocuidado no como elección individual. Acto amoroso, responsabilidad mutua, sorora dolorida. Eres la flor sobreviviente al desierto. Hay una danza de espejos. En ti hay valor para descongelar el duelo. Muerde el temor. Mujer semilla, eres la flor sobreviviente al desierto. En tu interior hay una danza de espejos. En ti hay valor para descongelar. Para renacer, para florecer, para renacer. Derrite magmas, alcanzo a tocar con las yemas de mis dedos tus ojos flecha. Su obsidiana me saliva de potencia creadora. Me monto para brotar al cielo, enraizar. Llevo bajo el ala un presagio. Un destino, un propósito dirigido. Bueno, ya regresamos a este bloque desde el ombligo del monstruo. Y ahora vamos con el caso de Miguel Peralta y el George Esquivel. Para ambos tenemos un audio. Y bueno, vamos a escuchar esta actualización de la situación de Miguel Peralta. Y la actualización también del caso de George Esquivel, el Loco Pache. Vamos a escucharlos. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Pero estamos hablando desde el Grupo de Solidaridad y Apoyo con Miguel Peralta. Un saludo lleno de rabia, lleno de coraje en contra de las cárceles, en contra de este sistema carcelario, de esta sociedad carcelaria. Queremos platicarle quién es más o menos nuestro compañero, Miguel Peralta. Y ahí vamos. Miguel Peralta es un defensor comunitario anarquista de la comunidad de Los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Junto a familiares integrantes de su comunidad, durante más de una década se han enfrentado a la criminalización, encarcelamiento y persecución por organizarse por la autonomía, autodeterminación y contra el poder caciquil partidista en su comunidad. A raíz de un conflicto sociopolítico en el Xochitlán de Flores Magón en 2014, Miguel fue detenido bajo cargos fabricados en abril del 2015, estando en prisión por casi 5 años. En octubre de 2018 fue condenado a 50 años.

son bienvenidos, el apoyo económico, todas las formas en que puedan apoyarle, difundir su caso. Pueden hablar de él en las tocadas, en los eventos, en los espacios, porque es importante que se conozca más su caso y que haya presión política. Y todas las formas en que la gente puedan organizar su creatividad y su rabia ante estos tipos de casos y organizar acciones, organizar y agitar en solidaridad con nuestro compañero, bienvenido también. Pueden encontrar más información actualizada. Están las redes sociales de la Ocupache. En Instagram está como Ocupache, en Facebook está como Auditorio Che. En Instagram, George Libre, está su cuenta para información específica de su caso de George. Y creo que sería todas las formas en que pueden comunicarse. Muchas gracias por la escucha, gracias por la invitación a los compes que están organizando el cadenazo radial el día de hoy. Muchas gracias. Presos políticos, libertad. Fuego a las cárceles, George a las calles, hasta que todos estén libres. Además, también queremos invitarlos este 7 de diciembre de 2024 a las 5 de la tarde en el Ocupache. Se realizará un evento anticarcelario para que asistan. También se realizará una rifa. Estén 30 pesos el boleto. Pueden conseguir los boletos en el Facebook de Ocupache, también en la UAM Xochimilco, en la Revuelta del Café, y pues ahí se pueden solidarizar con la causa de estos compas. Vámonos con más. Oaxaca. Lanzan campaña para visibilizar la violencia y la resistencia de mujeres periodistas. Con información de desinformémonos.org, este lunes inició la campaña Defensoras y Periodistas Tejedoras de Esperanza, convocada por la organización CIMAC, Consorcio Oaxaca y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CDHM, para visibilizar las historias, experiencias, saberes, caminos y apuestas de mujeres diversas que desde sus territorios, colectividades y medios desafían la violencia, la injusticia y el miedo. Como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género propuesta por Naciones Unidas, las organizaciones lanzaron la campaña con la que se reconocerá y visibilizará la labor de las mujeres periodistas y defensoras que construyen la esperanza de un mundo más justo. Desde los estados más riesgosos para hacer esta labor en México, como Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí. Durante la campaña, que hoy arranca, y dice parte del comunicado, durante la campaña que hoy arranca y se desarrollará a lo largo de los próximos 16 días, entretejemos voces, rostros e historias de mujeres defensoras y periodistas. Juntas son las hebras que conforman un solo tejido, explicaron CIMAC, Consorcio Oaxaca y el CDHM. Añadieron que durante la campaña también se rendirá homenaje a las tejedoras de esperanza, que fueron asesinadas o que trascendieron a causa de los impactos de los contextos y labor que realizan. Bajo la convicción de que la memoria es el primer paso hacia la justicia, las voces de las defensoras y periodistas serán presentadas por la campaña con el hashtag Defensoras y Periodistas Tejedoras de Esperanza, hasta el 10 de diciembre, conmemoración del Día de los Derechos Humanos a nivel internacional. Y bueno, los invitamos y las invitamos a que se sumen a esta campaña. Ya tienen toda la información y pueden sumarse en redes con el hashtag Defensoras y Periodistas Tejedoras de Esperanza. Medios libres. Rifa anticensura, movilización, solidaridad y autogestión contra la represión. Con información de Voices in Movement, el pasado 5 de septiembre del 2024, la movilización en solidaridad con la Asamblea Permanente del Pueblo de San Gregorio Trapulco, Xochimilco, y la compañera Hortensia Telésforo, fue reprimida en la explanada de la Alcaldía Xochimilco y en Tlalpan. Dicha represión se reconoce como el Alconoce Morenista, en donde integrantes de medios libres y activistas que documentan e informan de manera autogestiva fueron, además de ser golpeados, despojados de sus equipos de grabación y transmisión, principalmente de celulares y cámaras profesionales. Ante ello, invitamos a la realización de una rifa anticensura. Sabemos que el objetivo de dichas acciones dentro de la represión es acallar las voces de quienes luchamos por otro mundo y que las luchas de abajo no podemos permitir. Puedes apoyar de las siguientes maneras. Donación de premios para la rifa. Y bueno, ahí nos dan un listado de los premios, incluyendo un kit de cuadernillos de la Biblioteca Popular de Cultura Libre de Laboratorio Popular de Medios Libres y muchos premios más. Y se pueden poner en contacto a través de lavozdelanuevo.sexta@gmail.com, al WhatsApp 5560955997. Y bueno, los boletos cuestan $50 y los invitamos a que difundan esta información para solidarizarse con los compañeros de Medios Libres. Y bueno, tratemos de hacer lo propio apoyando el movimiento social. Todo lo recaudado será distribuido entre los compañeros reprimidos que perdieron sus equipos. La lista de premios se irá actualizando en el blog. La rifa se realizará en la segunda o tercera semana de diciembre en un espacio de lucha. Se transmitirá en vivo y se hará la entrega a los compas reprimidos. Previamente se hará del conocimiento a los participantes sobre el día y hora y se publicará previamente en el blog de Sexta Anáhuac. El 8 o 15 de diciembre, según el avance de la distribución de los boletos. Y ahora vamos a escuchar un extracto de este magno evento que se realizó acá en la Ciudad de México este 23 de noviembre. Resonancias del Caracol, pues resonó muy fuerte en la explanada Tlaxcuaque, en la Plaza Tlaxcuaque, que bueno, anteriormente esta plaza era un símbolo de represión donde desaparecían gente, asesinaban gente, y ahora pues se resignifica con este nombre de esperanza, de rebeldía, de dignidad insurrecta que las compañeras y compañeros de la RUA y de muchas otras organizaciones que se sumaron en ese evento para llenarlo de fiesta y color. Y bueno, ahí como Medios Libres estuvimos Noticias de Abajo, Radio Pozol, Regeneración Radio, el SIC, también muchas organizaciones estuvimos presentes, también estuvieron presentes los compañeros otomís de la Casa de los Pueblos, y vamos a escuchar un extracto donde se echan un buen documento estos compañeros sobre la situación actual en México. Vamos a escucharlo y regresamos. Hola, muy buenas noches a todos, todas, todes. Pues primero que nada agradecer este espacio para poder levantar la voz a las madres buscadoras, a las comunidades zapatistas que enfrentan una guerra capitalista y patriarcal, hermanos y hermanas, todas y todos. Quisiera empezar citando una frase del subgaleano del EZLN. Piense usted en esa persona que se encuentra sola, buscando a su ser querido sin más fuerzas que las del vientre y del corazón, y además debe soportar las burlas y los desprecios de otros que les dicen: se lo merecía, andaba en malos pasos, te quejas porque eres parte de la maña del poder, es tu culpa porque no lo educaste bien. ¿No descubrirá así lo mismo que nosotros los pueblos zapatistas? A saber que los dolores no se suman, sino que se multiplican cuando se encuentran. El día de hoy estamos aquí en este memorial musical para que nuestras voces sean escuchadas, para que escuchen nuestras rabias y dolores, para que escuchen nuestras voces gritando, nos faltan 43 y miles más. Pero sobre todo, estamos acá los pueblos y comunidades indígenas, integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, para refrendar nuestro acompañamiento, nuestro abrazo solidario con las madres y familias buscadoras. Desde esta plaza Tlaxcuaque, símbolo del horror, hecho gobierno y el olvido para quienes les fue arrebatada la vida por rebelarse a resistir a un sistema de desaparición y tortura, hoy venimos a exigir justicia por nuestros 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que a 10 años no hay verdad ni justicia. Solo prevalece la impunidad del ejército mexicano, de Omar García Harfuch y el gobierno mexicano. A ellos no les conviene buscar justicia, porque buscar justicia es encontrar la verdad. Estamos aquí para gritarle a este mal gobierno que ya basta de su simulación de cuarta transformación en contra de nosotros las comunidades que solo nos traen muerte y destrucción. Ya basta de tanto despojo, desapariciones, desplazamientos forzados, encarcelamientos, represiones, violaciones a nuestros derechos. Ya basta de criminalizar, reprimir a nuestros compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de criminalizar a las madres buscadoras. Quisiera recordar algo que dijo Claudia Sheinbaum cuando tomó protesta. Ella dijo: llegamos todas. Desde acá le decimos que no llegamos todas. Faltamos las mujeres indígenas. Faltamos las mujeres desaparecidas. Las mujeres asesinadas. Las mujeres presas. Faltaron las madres buscadoras. Es decir, faltamos todas las mujeres que luchamos y resistimos. Para las comunidades indígenas, no nos representa una mujer que también reprime. Una mujer que no tiene palabra. Una mujer que no le importan nuestras desaparecidas y desaparecidos. Y tampoco le preocupa buscar a nuestros hijos, nietos y a nuestra familia. Vemos que con ella jamás llegará la verdad y la justicia. Desde los pueblos y comunidades indígenas acompañamos este esfuerzo colectivo de Resonancias del Caracol y nos solidarizamos con las madres y familias buscadoras. Y por último decir, construyamos un mundo donde quepan muchos mundos. Muchas gracias. CDMX, Xochimilco, San Gregorio Atlapulco. Y bueno, también nos invita la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco a una jornada que se realizará el domingo 1 de diciembre de 2024 a partir de las 12 horas de la Casa del Pueblo Tlamaxtiloyan. Esta es una jornada por la lucha de los derechos del pueblo de San Gregorio Atlapulco. La dirección es Adolfo López Mateos, 323, San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Ciudad de México. Luchar por el pueblo ni es vergüenza ni es delito. A dos años de la represión policial del 2 de diciembre de 2022 y a un año de reaperturar el espacio conocido como la biblioteca para dar paso a la hoy Casa del Pueblo Tlamaxtiloyan de Atlapulco, hacemos un llamado a la comunidad atlapulquense, a los pueblos vecinos, organizaciones y colectivos en resistencia, así como a medios libres, a conmemorar la lucha por los derechos colectivos que tenemos como pueblo originario. A partir de las 12 horas comenzaremos la jornada de actividades con un foro de diálogos de resistencia para hablar de los avances en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, de la Náhuac y la defensa del territorio. A las 3 de la tarde se realizará la comida con dinámica de traje, por lo que se les invita a traer comida para compartir, así como su plato, vaso y cuchara. Y continuaremos a lo largo del día con actividades culturales. A las 4 tendremos la proyección del documental El Semillero, donde germina la rebeldía, de Alejandro de la Vega, la presentación del taller de guitarra, a las 6 la presentación de la pastorela de terror del taller de teatro, entre otras actividades. Frente a la represión y la criminalización, la organización comunitaria. Ante los constantes ataques hacia los pueblos originarios, es de suma importancia reflexionar en torno a nuestro contexto, el porvenir y la memoria colectiva. Comparte, asiste y participa. Acceso libre. El programa final será compartido en los siguientes días en las redes sociales de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco. Ya, nos piden estar pendientes. Aquí estuvimos y aquí estamos. Y bueno, esto es de las redes. Y bueno, ya con eso terminamos este noticiero y esperamos que haya sido de su agrado. Los invitamos a romper el cerco informativo, a desmontar este sistema patriarcal, colonial, imperialista que se impone sobre nosotros y a luchar contra él en todas sus formas. Desde este lado, Pancho.